trates así, no me trates así, tú sabes que te quiero. Todo lo he dado por ti para que seas feliz, un gran amor sincero. No me trates así, no me trates así, me parece un pretexto. Si tienes otro amor, dímelo por favor, quiero escuchar de ti. Si tienes otro amor, dímelo por favor, y así dejarte ir. No me trates así, yo que te hice feliz. No me trates así, te di todo de mí. No me trates así, no me lo hagas a mí. Prefiero que te vayas y no sufrir más a que me trates así. Así, mi amor. ¡Abre! No me trates así, no me trates así, tú sabes que te quiero. Todo lo he dado por ti para que seas feliz y un gran amor sincero. No me trates así, así me parece un pretexto. Si tienes otro amor, dímelo por favor, quiero escuchar de ti. Si tienes otro amor, dímelo por favor, y así dejarte ir. No me trates así, lo que te hice.